It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. Prisoners, then we're free, it's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. It's a war zone en las mañanas de la X. Nuevamente muy buenos días. Bueno, un cafecito por aquí, esperando que usted también haya llegado a la oficina o ya se haya tomado su primer café del día. Vamos a comenzar. A ver. Hablando de Corona Capital, quiero primero extender un fraternal saludo a todo el equipo de Corona. Yay. Muchísimas gracias a toda la gente de Corona, a todos y todas, tanto en Bogotá como en Ciudad de México. Qué equipo tan impresionante de gente moviendo ganadores, influencers y paseando a todo el mundo por Ciudad de México. Muchísimas gracias a Corona por la amable invitación al que es probablemente uno de los festivales más grandes del mundo. Es que nos estabas contando por interno que son 100 mil personas al día. Fácilmente 100 mil personas diarias. Por tres días. Eso es impresionante. Eso es mucha gente. Muy bien segmentado, muy organizadito, muy ecléctico en mi opinión. Es decir, no se ponen con reggaetón, el reggaetón, el urbano, lo dejan para esta semana el Flow Fest. Claro. Ok. Que es también en ese mismo lugar, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este fin de semana tuvo lugar Corona Capital, su edición número 15. Los headliners fueron Chapel Roan, Linkin Park y se me olvida, y Foo Fighters. No, ya. Ajá. Con eso, ya, sí. Gracias. Imagínate tú. Oye, además vi, tú subías videos a tus historias. Uno, muy guapo, hay que decirlo, Alejandro Marín. Oh, gracias. Y dos, de los niños. A mí eso me parece demasiado especial. Sí, los niños por todas partes del parque. No hay restricción. No hay zonas. No hay zonas para los niños. Están los papás con los niños. Había, por ejemplo, en Queens of the Stone Age, había un papá de esos que está como encargado de la tropa. Sí, claro. El man estaba encargado por ahí de 8 muchachos. Ay, no. De entre los 15 y los 18. Claro. Y esa edad que es tan complicada. Sí, y están todos con él y los pelados súper bien al lado de todo el mundo, lo cual indica también algo de evolución de los públicos. Claro. En Ciudad de México. Pero también de la segmentación, en mi opinión. Porque aunque el día de Deftones también tenía niños, había menos niños en Deftones, mucho más adulto y por la naturaleza medio tomatrago. Claro. Del fanático de rock. Claro. Más borrachos. Obvio. Había. Sí. Más borrachos en Deftones que en Chapel Roan. En Chapel Roan, exacto. ¿Cuál fue tu show favorito? Deftones. Sí. Sí, ¿no? Haznos el top 5. Mi top 5 son: Chapel Run está en el primer lugar, Linkin Park está, Queens of the Stone Age ocupa el segundo lugar. Okay. Los dos shows fueron descomunalmente buenos, son dos bandas impresionantes, o sea. Yo vi lo que subiste de Chapel Run y sonaba muy bien ella. Sí. Cuando tocó el Subway, como que se cayó esa vaina. Sí, lo de Chapel es curioso porque a veces sentí playback, mucho playback. Ah, sí. Sí, pues es una banda, es un show de pop. Okay. Claro. Están brincando, están bailando para arriba y para abajo. Sí, mantener la voz así. Cuando cantó Hard to Go dije, no estoy tan seguro de que esto sea. Y además los comentarios en mis mensajes directos eran: oh, qué bien suena. Yo, sí, claro. Ahora no, muy buen sonido, eso sí. Okay. Tremendo, tremendo, muy buen sonido. El tercer lugar es para Linkin Park. Ok. Qué show tan técnico, tan sofisticado. Y Emily es muy chévere. Tan caro. Qué show tan caro que es Linkin Park. Vale, o sea, la pena. El montaje de Linkin Park es una cosa. Creo que no había un montaje de luces tan avanzado como ese. Se nota mucho la mano de Mike Shinoda. Sí. En todo ese montaje. Simplemente asombroso el asunto de sincronización entre pantallas, luces y sonido. Qué cosa tan bien ejecutada, tan bien hecha y, repito, tan costosa. Emily Armstrong, por su parte, qué presencia descomunal es esa mujer en tarima. Es cierto. Qué impresionante que es esa mujer en tarima. Qué buena cantante, qué mujer para brillar. Yo lo pensaba, yo me quedaba mirándola. Es primero que todo un eye magnet, ¿no? Es una figura femenina que no puedes dejar de ver en tarima por diferentes razones. Primero, porque tienes el morbo ahí de ¿Cómo va a sonar ahora que Chester Bennington no está? Y todo, es inmediata la conexión que haces psicológicamente con lo que pasó con Chester, ¿no? Como que, claro, los quienes son fans de Linkin Park en gran parte están polarizados porque dicen que ya no es lo mismo. Claro. Porque Chester no está. Pues eso es obvio. Sí. Pero no es malo igual. Ella es muy buena. Cuando estuvo aquí en Colombia, wow. Sí, es una figura bien importante. Yo lo pensaba en inglés. Yo pensaba que es una overpowering figure. She's a towering figure, además, porque es altísima. Sí. Y puede ser overpowering. Entonces siento que Shinoda le tiene algo de susto. Creo que sí, creo que Shinoda le tiene algo de susto, no porque lo opaque a él, porque esa dupla Shinoda-Bennington siempre fue muy equitativa. Sí. A pesar de que Shinoda es el fundador de la banda con Brad Delson y Rob Burdon, pues, pero siento que esa ausencia de Chester Bennington frena mucho a Shinoda a la hora de entregarle las riendas del grupo de manera libre. Claro. Entonces la tiene muy en check, como que está constantemente mirando que no se vaya a pasar de estrellato, ¿no? Que igual me parece bonito porque evidentemente tiene mucha más experiencia. Entonces creo que también es una forma como de ser su tutor. Sí. Y de sí. que la banda no se le vaya como, no, espere. Esto es por donde tenemos que ir. Claro, pero en ese proceso, que sí es muy enternecedor, se pierde mucha autenticidad. Okay. El show pierde naturalidad. Entonces, claro, el show está además muy calculado, muy lleno de pistas, de grabaciones, de cosas. Tiene muchas cosas técnicas pasando al mismo tiempo. Tiene unos momentos muy puntuales. O sea, es como que tiene un comienzo, un momento donde entra Emily y hace tal cosa, Shinoda hace tal otra, Hannah hace tal otra. Todo está muy organizado. Pero cuando... Y el público es clave en la forma como se desarrolla el show. Entonces, en Ciudad de México pasó que hubo un momento muy incómodo del show en el que Shinoda se baja. Yo me imagino que esto pasa en todas las paradas de los shows. Él se baja y va como a conectar con el público, a saludar al público. Uh-huh. Y en ese momento en el que empieza a saludar al público el tipo, él lleva una gorra firmada por todos los integrantes del grupo para entregársela a una persona que escoge al azar, sí, dentro de esa primera fila, sí, de asistentes. Y escogió un gringo. Ajá. Ya empezamos mal. Obviamente, bueno, te digo, lo que es la espontaneidad de ese show, en el caso de Ciudad de México, salió terriblemente mal. Ok. Porque al entregarle a un estadounidense, pues, ¿qué ibas a ver? El tipo simplemente va mirando y aleatoriamente escoge a alguien, le pregunta de dónde viene y le dice de Colorado. Aquí está la gorra, intercambio gorras. México estaba furioso, claro, furioso, furioso, furioso, furioso. Es decir, esto fue un abucheo, esto fue un boo. Sí. Colosal, yo nunca había oído un boom tan grande en un concierto. ¿Por qué hice eso? Ahí es cuando uno dice, ay. Fueron, eran 100,000 personas todas haciendo. Sí. ¿Pero se veía gringo el tipo? Claro. Claro. Era un pelirrojo, barbado. Ay, qué no, bueno. Sí, sí, estuvo. Y ya a partir de eso, el show se resquebrajó. Claro. O sea, okay. Ya el público desconecta. Se desconectó el público en un 80%, y conectarlo les tomó una buena parte de 10, 15 minutos. Y ya después pues llegan como las canciones grandotas, como, no sé, como What I've Done. No, Crawling. Ok. Llegan como todo, In the End. Uh-huh. Llegan todas esas canciones que pues obviamente la gente como que tiene muy en el radar. Claro. Siento que los públicos son muy no sé, son muy duros con Emily Armstrong. Me parece que mucha fanaticada de Linkin Park está ahí por la sombra de Chester Bennington. Sí. O sea, la mayoría como que quieren es ir a ver un show donde si le pones un holograma de Chester Bennington estarían más felices que teniendo a Emily. Hmm. Y creo que eso complica mucho, la fanaticada complica mucho el desarrollo libre de esa gira. Mm. La gente no le tiene paciencia a Emily Armstrong. Se nota mucho en, repito, esa forma como la contienen, como la frenan dentro, sí, del grupo, como Shinoda evita que ocupe un lugar protagónico, cuando en realidad, cuando tú la ves detenidamente y la escuchas detenidamente, dices, esta chica es una protagonista de una, sí, evolución muy chévere de una banda que, independientemente de lo que significó para su generación y de lo que significa para su generación, quiere seguir adelante. Uh-huh. Que es donde uno dice, si los públicos de Linkin Park no aceptan esta nueva etapa en Linkin Park, esa chica se va en 6 meses. Sí. Eso es verdad. Y es que el que llegue, al que llegue le va a pasar lo mismo. Es, sí, es complicadísimo, es complicadísimo suplir la figura. Y es que es eso, es más bien no buscar suplir, sino lo que tú dices, tratar, sí, no, de continuar. El cambio. Así es, yo creo que la nueva etapa de Linkin Park es muy emocionante. Sí. Es supremamente entretenida. Creo que la figura de Armstrong allí es muy refrescante. Es una mujer supremamente talentosa, con una capacidad gigante para gritar. Uy, sí. Los guturales que se hace. Oh. Es buenísima gritando. Pero creo que si eres fan de Linkin Park, debes estar buscando la manera de hacerte, de sentirte más cómodo o cómoda alrededor de la música nueva. Si no, si la música nueva no te funciona, creo que no eres tan fan de Linkin Park. Es lo que es, sea, verdad. Lo que, y de hecho mucha gente que fue al show y con la que hablé después me decía, fui, estuve 2 canciones y me fui porque no. Y el, wow, From Zero es muy chévere. El From Zero tiene, es un gran disco. Tiene canciones muy buenas. Sí, From Zero es un gran disco. Sí. Sí. ¿Ese era tu top? ¿Ese era el número 3? Sí, ese es mi top 3. Listo. Sí, mi número 4 es Aurora. Ay, Aurora, sí vi. que la gente se conecta profundamente con ese show. Yo, miles de personas, sí, había 100,000 sí, personas. Sí. Pero enamoradas de esa mujer, y qué gran conexión hay como entre artes plásticas, baile, vestuario y música. Es un show que va más allá de las canciones, está muy conectado a unos públicos muy eclécticos, muy especiales. Sí. Creo que es una sorpresa muy grata de ver, sobre todo esa conexión entre fans y ella. ¿Son más centennials? Sí. ¿Centennials es de qué año a qué año? Nosotros, Cata Blanco y yo, no, somos, señor, centennials. No, señor, yo soy millennial, respectivo. No, centennials. ¿Nosotros somos centennials? No, después del 2000 son centennials. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, sí. Esta. Entonces, no, ¿y en el quinto puesto? Quinto puesto, Foo Fighters. Se les notan mucho las cicatrices de todo lo sucedido. ¿Sale? Se les nota muchísimo, se les nota la carretera, se les nota la gira. Se les notan las noticias que se han regado, el tema pues personal de Dave Grohl. Sí. Se le nota un poco la edad. Claro, claro. Se le nota un poco la edad al tipo. Se nota que le ha dado duro al trago. Se le ve un poco. Sí. Se le ve un poco el trago, se le ve un poco el cigarrillo a Dave Grohl, se ve calvo ya. ¡Ay! Se ve calvo. Ay, ya. No, Dios mío. Sí, pero eso hace del show y pues del repertorio algo aún más emocionante. Claro. Es muy emotivo. Es cada vez más emotivo ese repertorio. O sea, cada canción va construyendo esta narrativa del rockero, del último rockero vivo, ¿sí?, sobre la faz de la tierra, ¿no? Esta, ¿sí?, figura que ha caminado y caminado todo el recorrido de la vida rockera, ¿no? Del rock and roll, ¿no? Del trago, de las mujeres, de los excesos, de la muerte, de todas estas cosas. Entonces él nota mucho, entonces en la medida que va avanzando el show, vas sintiendo un poco, entre otras cosas, el cansancio, el agotamiento, el hecho, sí. 56 años tiene Dave Grohl. Sí, sí. Muy bien puestos. Ajá. Muy bien llevados. O sea, sí, tipo se para ahí y es, o sea, está haciendo una labor, está haciendo un trabajo que yo creo que pudo no haber hecho en su carrera. Ese man se pudo haber quedado en el recuerdo de Nirvana y tal cual, y decidió coger esas riendas y volverse una figura esencial para la transición del grunge hacia el rock alternativo y de la generación X a la generación millennial con muchísimo éxito. Fue muy divertido, muy entretenido, es un tipo supremamente engaging, sí, muy muy conectado con los públicos, es como si estuviera animando una fiesta, en serio, es muy, sí, sí, sonido. es muy chistoso, es divertido, sí. Él. Su escudero se ha vuelto Chris Shiflett, el, claro, guitarrista líder. El tipo, guardando las proporciones, ocupa un lugar protagónico desde lo musical en los Foo Fighters, como Taylor Hawkins lo hacía en términos de escudería, claro, a nivel de show business. Sí. Pero Shiflett no es el guitarrista más virtuoso ni el más técnico, pero es un tipo al que se le nota el acompañamiento durante todos estos meses y todos estos años posteriores a la muerte de Taylor y al asunto de la hija por fuera de su matrimonio. Ay. Y todo ese rollo. Se nota la conexión, como el tipo diciendo, esta es nuestra banda y vamos a estar ahí. Nate Mendel también muy bien. Smear sí es el punk por excelencia, ese no, sí, le importa nada. Eli Rubin, el nuevo baterista, muy bueno. Tipo, okay, muy bueno, siento que trae a la mesa una naturaleza orgánica que Hawkins tenía, como un sloppiness, no sé cómo decirlo en español, como un desorden que Freeze no tenía. Freeze era muy técnico cuando, sí, se subía, yo vi a los Foo Fighters con Josh Freeze, el baterista de sesión de Perfect Circle, de Nine Inch Nails, en Austin City Limits en Texas, y es muy medido, muy tan, tan, tan, tan, lo cual lo hace también muy, muy, muy, muy diestro. pero le quita un poquito como de alma, de ese desorden que traía Hawkins, ¿no? Hawkins, bueno, claro, claro, movía los codos para todas partes. Este Rubin como que vuelve a traer ese espíritu muy, muy desordenado. Hicieron una versión de The Ace of Spades, ajá, de Motorhead, muy divertida. Definitivamente muy, muy buenos. Muy, muy buenos. En el puesto número 6 está Chappell Roan, que hizo un show impresionante. O sea, es increíble. Es un show de pop súper grande. Es Lady Gaga en esteroides. O sea, es Lady Gaga en esteroides. Que, o sea, es otro. Es Lady Gaga mezclada como con un montón de otras cosas. Tiene una voz impresionante esa mujer. Una voz increíble. Su mejor canción fue The Subway. ¿Qué, claro, qué canción que es The Subway? Es muy bella, sí. Qué canción tan impresionante. Las otras, como Hot to Go, como Feminine Nomenon, y esas, pues obviamente son himnos. Más que himnos, son coreografías de una generación. Sí. Son coreografías. ¿Qué más? ¿Qué puesto? ¿Qué más vi? Bueno, Weezer, muy divertidos. Curiosamente, les iba a decir, Josh Freese, el ex baterista de los Foo Fighters, estaba con Weezer, okay, en la noche del domingo. Muy, muy divertidos. Rivers Cuomo, muy contento y muy emocionado de ver esa cantidad de gente que había. Una banda de Irlanda, creo que son de Irlanda, que se llama Mogwai, también está dentro de mi top de ahí para atrás. Sí. Mucho shoegaze, mucho noise rock, muy buenos. Alabama Shakes. Alabama Shakes. ¿Qué concierto? Ah, pero es que Brittany, ya. ¿Qué concierto se hizo ese grupo? TV on the Radio, el regreso monumental de la banda de indie rock norteamericana. Impresionantes, de verdad. Y Jerry Cantrell también, muy bonito lo de Jerry Cantrell. En la tarde, tocó en la tarde y hizo un par de canciones de Alice in Chains, y ya con eso quedamos llenitos el corazón y el alma. Sí. Y ese es el repaso de Corona Capital. 15 años de Corona Capital. 100 años de Corona. Sí. Es parte de la celebración de los 100 años de Corona. Tenían un espacio especial llamado el Club Pass, uh-huh, donde todas las bebidas, todas las comidas eran completamente gratis. Wow. Un buen espacio para descansar. Eso fue una cosa importante. Los VIPs allá son muy VIPs. Okay. Ay, qué envidia. Los VIPs son muy VIPs. La zona de Corona Club Pass es ultra VIP. O sea, una cosa muy chévere, muy sofisticada, muy elegante. Me encantó. Y con respecto a acá, los VIPs mucho más amplios, mucho más grandes. Muy chévere. Me gustó mucho esa experiencia desde el top, desde lo premium. Entonces, ese es el repaso, mis queridos amigos y amigas, de lo vivido este fin de semana en Ciudad de México, Corona Capital. De nuevo, gracias a Corona 100 años por permitirme traerles estas historias y haberles hecho un repaso en Instagram de todo lo sucedido. Y nos veremos en un próximo festival.

little foreplay. Assemble a chair from IKEA. I'm like, I get wet at the thought of you. Being the responsible guy, so I'm responsible. Treating me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. A little respect for women can get you very, very far. Remembering how to use your phone gets me so high. Considering I have feelings, I'm like, why am I close to one? Offering to do anything, I'm like, oh my god. I get wet at the thought of you. Being the responsible guy, so I'm responsible. Treating me like you're supposed to do. Tears run down my thighs. I get wet at the thought of you. Sabrina Carpenter con Tears en Mañanas de la X103.9. Este espacio llega a ti gracias a la nueva droguería Vital Colsubsidio. Bueno, vamos a hablar con Colsubsidio de la pregunta del día de hoy. Es que queremos saber qué festival no se quiere perder en 2026. Okay. Yo le decía a Chris que por el regreso de Justin Bieber, Coachella sería un gran destino. Claro. Coachella siempre será un gran destino, yo creo. Absolutamente, pero en especial con Justin Bieber. Eso va a ser espectacular. Pues Justin agotó esa boletería. Exacto. ¿Tú tienes alguno? Yo creo que no. No, yo... ¿No hay ninguno que te sueñes? No. Ni siquiera Mad Cool, que está como con un cartel más... menos millennial, digámoslo de alguna forma. No, me gusta Mad Cool, me gusta como destino, sin duda. Es un gran festival. Pero no hay nada así como que... Que no, te mueva la aguja. Sí, que no haya visto ya. Tengo que decirlo. Ay, está bien. Wow. Sí, resto. Porque mira, aquí en redes sociales nos están diciendo varios que el festival Stereo Picnic, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, claro. Estos artistas que nunca han llegado, interesante verlos. Sí, sí. Dicen también que Rock al Parque y Cordillera. Okay. Cordillera es un festival bien lindo. Sí. Nos mencionan... Me contaron allá que... A ver. Ojo a esto. Me contaron en México que en Cordillera la gente toma el doble de trago que en Stereo Picnic. ¿Ah, sí? Y es la mitad del tamaño de Stereo Picnic. Pero wow. Tiene sentido, yo creo. O sea, es mucho más pequeño. Sí. Pero la gente toma más trago en Cordillera. Un poquito más de nicho, ¿no? No, más borrachos. Más borrachos, sí. Básicamente los públicos más adultos son más borrachos que los públicos jóvenes. Eso sí es verdad. Ish. Y el FEP también se ha vuelto, y perdónenme lo que voy a decir, pero se ha vuelto también un poco muy farandulero. Y el tema de la farandulería, yo siento que ¿Pero también... ¿Pero qué tiene que ver la farandulería con tomar? Como que le cancela un poquito la tomadera si usted está pendiente de tomarse fotos. No, porque con foto uno posa mejor. Sí, ¿será? Uno se desinhibe más. Yo no tomo hace mucho, pero uno se desinhibía más cuando tomaba alcohol. Seguramente, pero yo no creo que la farandulería y el trago vayan conectados a la idea de que el FEP no toma. No se consuma tanto. Sí, exacto. Voy a decir algo que podría... Dios. Sí, va a ser un poco complicado. Tengo miedo. A ver. Pero porque lo vi pasar, y es que siento que estamos hablando constantemente en medios de comunicación de los reportes que se hacen alrededor de las nuevas generaciones dejando de tomar alcohol, ¿no? Y hay una preocupación ahí latente de que la gente joven no está tomando alcohol, uh-huh. Que no, que prefieren la vida más fit, que yo no sé qué. Y yo lo que creo es que la gente más joven está tomando más drogas sintéticas. De acuerdo, sí, señor. Eso, y uno lo ve en conciertos, en festivales. ¿Viste? Es evidente. Exacto. No está alcoholizado, pero tiene alguito. Exacto, o sea, y lo habla uno también con dueños de establecimientos, de clubes, de discotecas. Ya no me compran la pola. Exacto, no me compran la pola, no me compran la botella. ¿Por qué? Me compran un agua. Porque está, exactamente. Sí. Exactamente. ¿Ya? Me compran la agüita porque el agüita porque uh-huh. estoy con la pepita. Uh-huh. O sea, la Ay. Gente está usando más drogas sintéticas. Yo pensé que las nuevas generaciones eran menos viciosas. Nah, pero no. No. Lo que pasa es que cambiaron el vicio. Cambiaron el vicio. De cambiaron acuerdo. El vicio. Sí. Y no hagan eso. ¿Qué? ¿Drogarse? ¿Drogarse? Mira, hay uno que mencionan que yo no sé si tú has ido, yo nunca he ido. El Festival Vallenato. Uy, sí, no. Me lo que pierdo. Ya es todo menos vallenato. Me lo pierdo sin falta. Ay, a mí me parecería chévere ir. Sí, a mí no. Valledupar. No. Ay, dale, no, vámonos interesa, para no. Valledupar. Una vez. No me interesa. Ya que no vamos a Coachella. Mira. No me interesa en lo más mínimo el Festival Vallenato, con todo respeto, pues, o sea. Sí, sí. No tengo. Ya mis épocas de intentar ser pluricultural están llegando a su fin. He tomado la decisión, nada, lo que me gusta y ya. ¿Y de solo electrónica? No. Tampoco. Menos. No, un ultra. Sí, no, ya los hice. ¿El ultra ya? Hice tres. Wow. Hice tres ultra en el pico de popularidad de Skrillex, en el momento Uy. Más arriba de la Swedish House Mafia. Okay. El único que me faltó fue Avicii. Uf, no vi a Avicii, no lo vi. No, me tocó un año después, pero me tocó una época bien potente del EDM. Claro, claro. Cuando el Ultra era el festival. Ya después hubo problemas y rollos y inundaciones y muertos, o yo no me acuerdo qué fue lo que pasó con el Ultra, pero pues lo único que queda es la conferencia musical de invierno, el Winter Music Conference, que es previo al Festival Ultra. ¿Qué más han dicho? ¿Algún otro festival? Lollapalooza. Lola, ok, sí. También Lola lo mencionan por ahí. Y este espacio, Alejo, llega a ti gracias a la nueva droguería Vital Col Subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A39, Bogotá. Droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. Estas son las mañanas de la X139. Sigo opinando. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿cuál festival no se quiere perder en 2026. Ahí estaremos con Kate y con Cristian leyendo sus mensajes en la mañana de hoy. Esta es la X103.9 FM en la ciudad de Bogotá, y aquí está un blast from the past. Esto es Rick Astley con Never Gonna Give You Up. La X, 103.9 FM. Here I am stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing enough. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Never lose inside, or the one I keep inside. Now I know it, yeah, I know it. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, you can't take my youth. It's hard to sleep at night, knowing what's outside. Feeling hopeless, I need focus. You hit me with words I never heard come out your mouth. To be honest, I don't want it, no. Shawn Mendes y Khalid con Youth en Mañanas de la X. ¿Siempre estás buscando más? El modo Onyx es para ti. Tiene todo lo que quieres y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onyx en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onyx. Bueno, la generación Z dice que no tiene problema compartiendo mesa en restaurantes. Ah, ¿eso alguna vez fue un problema? ¿Sí? La verdad es que para los Gen Xers nunca ha sido muy entretenido compartir mesa con nadie que no conozcas. Ok, hay que envidiosos. Sí. Pues hagamos el ejercicio. ¿Ustedes lo harían? Yo no. Sí. Yo tampoco. Yo es algo que no es algo que... A ver, yo creo que uno mira quién está pidiendo el favor, ¿no? Sí. Ay, es la verdad. Uno mira y dice, exacto. Sí, gracias, sí, de una. O de pronto dice, no, es que ya viene más gente. El 90% de las personas encuestadas en una serie de preguntas, una encuesta, valga la redundancia, reciente, de una empresa de reservaciones o de reservas de restaurantes, dijo que disfrutan sentarse en mesas compartidas. El 90% de los Gen Z comparten mesas sin ningún problema, comparado con el 60% de los boomers. Sí. Y probablemente el 0% de Alejandro Marín. Sí. Sí, creo. Sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué dices que no? No sé, me ¿invaden parece. Tu espacio personal? No, sabes que no, mentiras, tampoco soy tan agrio. En realidad no tengo tanto problema, pero sí existe la oportunidad. De no hacerlo, mejor. Yo estoy de acuerdo allá hay con una eso. Libre, vaya para allá. El otro día me pasó algo que podría relacionarse, no necesariamente fue como con en una mesa, en un restaurante, sí. Pero sí estaba yo en la calle con mis amigos, ajá, ¿cierto? En lo sí. que llaman el parche, ¿no? El tercer tiempo después del fútbol. Ah, ya sé cuál es ese. Entonces, pues yo estaba parchando y resulta que había dos personajes que se habían tomado un par de botellas de aguardiente, una pareja, un hombre y una mujer, y estaban en otra silla cerca del sector donde estábamos, y pues ellos tuvieron la gran idea de que, o les pareció una gran idea, ir a socializar con nosotros, no. Y a mí eso me incomodó un poco, o sea, como yo no necesito, y me trataron de dar un abrazo. No, no. Y yo como, brother, no me des un abrazo, no, yo no necesito, y pero ¿por qué? Pues, porque no necesito un abrazo suyo, yo no lo conozco a usted. Es que por eso uno mira a quién le dice. Si ya es claro. alguien en ese estado, uno dice, no, muchas gracias. Pero a eso me refiero, como que me sobra un poco esa interacción. Si me la puedo ahorrar, creo que mejor. Son las mañanas de la X. Además, otra cosa que hacen mucho los Gen Zers, y esto sí me encanta hacerlo a mí, es compartir los platos. A eso sí. Ay, sí, a ti te encanta. Sharing, amo mandar al centro todo y sí, que sí. comamos. Además, es muy lindo. Uno sale a comer con Alejandro Marín y es como cuando uno sale con el papá y uno es chiquito. Porque el papá es como, tráigame esto. Y uno es como, listo, para adelante. Y todo es delicioso porque él ya ha ido y ya sabe qué es lo que sirve. Vamos. Esa es una buena salida. Sí, bueno, ahí está. Esos son algunos de los números relacionados con salir a almorzar. Salimos a almorzar en estos días al restaurante La Fama, además. Quiero hacer una mención especial para el chef Daniel Kaplan, que tiene nuevo menú. ¡Ay, y qué te rico! Te tengo que llevar. Ay, allá uno siempre va a la fija. Te tengo que llevar. Hay nuevo menú en La Fama Barbecue. El restaurante tiene nuevo brisket, tiene nueva ensalada de repollo. ¡Uy! Tiene, te voy a decir, tiene un perro caliente. Estrenaron un perro caliente y un hot dog, que es... La locura. Vamos. Agresivo. Tienen unas alas de pollo, unos chicken wings en salsa ranch. Sí. Dios. Me dio hambre. Sí. empieza a antojar. Increíbles. ¿Qué más comimos? Comimos el brisket. Hay un nuevo brisket, el que es el plato ya emblemático de La Fama. El plato del brisket, o sea, de pecho, el corte de pecho, es adobado en sal y pimienta exclusivamente. Uh-huh. Cambiaron también las salsas. La salsa barbecue tiene toques secretos especiales, pero te voy a decir, hay que ir a La Fama a probar el perrito caliente, porque ese perrito caliente es algo que solo se puede vivir allá, es una cosa impresionante. Podemos ir para el cumpleaños de Dayana Rodríguez, mira, te propongo. ¿Cuándo? 7 de diciembre. 7 de diciembre cumple la dañada. La dañada Rodríguez. Que ya casi vuelve. Okay, ¿cuándo regresa la Dirty? El 25. La otra semana ya es hora, se fue mucho tiempo. Sí, ella siempre se larga. Ella siempre se larga como si no fuera a volver, ¿no? Exacto. Pero vuelve, tranquilos, sí. Vuelve. Pues ahí ya saben. La generación Z comparte mesa sin problema, no como ustedes, generación X. Envidiosos. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Jamiroquai, esto es 7 Days in Sunny June. Estamos hoy preguntando cuál es el festival de 2026 que usted no se quiere perder en nuestras redes sociales. En @la_x_más_música en Instagram puede comentar y nosotros más adelante regresaremos y le preguntaremos. Aquí está Jamiroquai. There's a magic I can't hold. Your smile, I'm letting go. And that you never seem to be in short supply. I'm ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know I wanted you so long. Why

Just Drake, he's losing beef. Kendrick killed him in his sleep. This track's about beating up your queen. More women dying doesn't cause a scene. While we're fed all these distractions, kids are killed from Israel's actions. I'ma speak my mind. Sick to death of all these crazy lies. A circus for humanity's decline. We just want a peaceful life. Give the people back their rights. And I still got a beef. Cause Fauci's laughing and we've been asleep. And who's a liar and it's running deep? Big Pharma finna eat. They a devil making weak. Man-made virus, watch the millions die. Biggest profit of their lives. Here's inflation, that's your prize. This is calm again. Turn on the news and eat the lies. Kim or Kanye, pick a side. Cancel culture, what a vibe. This is calm again. Corporations swear they never lie. DMA con Carmageddon en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Estamos con Fly Emirates. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Bueno, Tom Cruise, primer Oscar de su carrera. Sí, señoras y señores, por fin, después de 45 años de carrera que tiene Mr. Tom Cruise, después de 4 nominaciones al Oscar, 1990, como mejor actor en Born of the 4th of July. Nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Uh-huh. No ganó. 97 repitió Best Actor Jerry Maguire. Peliculón. Tampoco ganó. En el 2000 como Best Supporting Actor en Magnolia. Y en el 2023 Best Picture Top Gun Maverick. Sí. Tampoco ganó, pero le hicieron un homenaje y le dieron un Honorary Award. Sí, un premio de honor, un honorífico. Exacto, un honorífico en los Oscar precisamente por su carrera de 45 años. Sí. Se lo entregó Alejandro Iñárritu. Sí, Alejandro González Iñárritu. Un gran director de Amores Perros. De Birdman. Sí. Se lo entregó y dijo, ¿cómo se resumen los 45 años de carrera de Tom Cruise en un discurso de 4 minutos? Misión imposible, dijo. Muy bien, esto dijo Tom Cruise al recibir el premio. I remember being a little kid, I worked every job I could to earn the price of admission. You know, when I